yenyu hakajalata ya huruma kukulindo ya hulela kaja ulava kukulindo ne mafunda kwamba kwanza wete manga bambara kemanga wafuni mamchi manga ambabu kojomba. Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Orenita y periferias. Un martes más nos desplegamos desde aquí, desde Sintxilik Irratia, en Desfase Lunar. Este programa nocturno que habitúa a volar ilegalmente. Bueno, para hoy tenemos un menú amplio, ya que recogemos de Omundo de Pilar a Aymara una entrevista en conversación con Nines Maestro. Un análisis, nos dicen, desde un planteamiento del lado izquierdo de la vida. Personas más ricas en el mundo no solo duplicaron, sino que incluso triplicaron y cuatriplicaron sus beneficios en estos 2 años. Y también nos enterábamos de que conocíamos el informe anual de The Economist, en el que decía que todos los países, absolutamente todos los países, bajaron y deterioraron su nivel democrático, utilizando la excusa de la pandemia para limitar derechos fundamentales, ¿no? Bueno. Bueno, y vamos a ver entre la cola de la pescadilla, que se muerde siempre la cola, a ver qué más informaciones tenemos para hoy. Bueno, incendios en Corrientes, sequía, cambio climático y desidia por Emilio Espartaro. Y La Tierra Viva, que nos mandan esta información, nos recuerdan que el 7% de la superficie de Corrientes, más de 500.000 de hectáreas, serían arrasada en estas últimas décadas por el fuego. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Como no, recurriremos también a las voces de otras radios. Nos iremos hasta Radio Mundo Real. Solo mi asado con patatas. ¿Dónde nos van a preparar algún plato que otro sobre lo que se está viviendo en otras partes del planeta? Con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas. Bueno, recogeremos hoy un artículo sobre la pobreza también es energética. Consomé de almejas, gran cocido parisien. Desde este 14 al 20 de febrero, más de 30 organizaciones españolas se unen para realizar una semana contra la pobreza de la energía. Se están desarrollando diversas actividades como talleres, mesas redondas, presentaciones en distintas ciudades. Con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, solomillo asado. Con patatas fritas, sesos huecos. Y que se realizaba el pasado día 20 en el Día Mundial de la Justicia Social. Consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Y no nos cansamos de rebozar la tamburiña y la almeja. La sopa húngara, consomé. Un poquito de harina, un poquito de mala hostia del gobierno, ¿cómo no? Pollo asao, asao, asao. Y ese pollo asado que no falte con su ensalada. Buen menú, señor. Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada. Buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla. Así que Radio Tragaldabas, Radio Sufridoras, aquí en Despase Lunar siempre os vamos a dar un gran y buen y variado menú. Asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, solomillo asado. Eso que no encontraréis en los restaurantes de los teleres diarios. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada, buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla, pescadilla. Como no, le echaremos también un poquito de opio para relajar las tensiones. Una punta de cogollo de marihuana de guerrilla. Y como no, el sepabú asao. Con ensalada, buen menú. Señor, tenemos papo asao, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán,

Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Muchas denuncias de abusos en este campo. En España se pasó de democracia plena a democracia defectuosa, ¿no? Y eso es lo que nos decía ese informe del Economist que acaba de salir hace unos días. Desde tu punto de vista como doctora, como médico y como militante de izquierdas, ¿tú crees que estaban justificadas las medidas que se tomaron en materia de derechos fundamentales en una emergencia sanitaria como la que vivimos? De ninguna manera desde el punto de vista sanitario. Una de las cosas más llamativas, que en la cual yo insisto mucho, porque si no tenemos bien claro eso, no vamos a entender nada. No se tomaron medidas justificadas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista técnico-epidemiológico, en definitiva, con objetivos de proteger la salud de la población, de mejorar su salud y de evitar la muerte, no se tomaron medidas con esos objetivos, sino que se tomaron medidas políticas. A mí eso me parece estremecedor. Y por otro lado, de una capacidad de explicación de lo que pasa enorme. Porque claro, yo no, si los propios personas que estuvieron en el equipo de Fernando Simón, si hace muy poco Pedro Arcos, profesor de epidemiología de la Facultad de Medicina de Oviedo, especialista en salud pública también, decía que las medidas no se tomaron desde el principio de la pandemia con objetivos técnico-epidemiológicos, sino con objetivos políticos. Efectivamente, aquí estamos ante otra cosa. Que tiene como pretexto un microbio, un microorganismo, un virus, pero que obedece a otros objetivos. Yo, ahora que tanto se nos acusa a las personas que discrepamos de la versión oficial o que señalamos sus incongruencias enormes o acusamos de lo que ellos mismos dicen, de haber tomado medidas con objetivos y respondiendo a directrices políticas no sanitarias, se nos acusa de conspiranoicos. Y yo recordaba estos días que ni más ni menos que Séneca, en su Medea, Cicerón o el mismo Lenin nos aconsejaba, en latín decía cui prodes, es celus, is fecit, es decir, aquel a quien beneficia el crimen es el que lo ha cometido. El escaparate, el escenario, los focos se han situado sobre la pandemia, pero cada vez es más evidente que las razones últimas por las cuales se tomaron las medidas e incluso a las que obedece todo este gran escenario social puesto alrededor del coronavirus, tiene otros objetivos que tienen que ver con lo que tú muy bien decías al principio. Es decir, en los años 18-19 del siglo XXI estábamos en el mundo a punto del estallido de una crisis muy superior a la que tuvo lugar en los años 2009-2010, cuando el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. Con unos índices de pobreza que, en nuestro caso del Estado español, lo relataba el especialista de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza, justo hacía su informe, apareció a principios de febrero de 2020, es decir, hace 2 años y justo antes de la pandemia, donde antes de la pandemia decía que aquí había visto cosas que no había visto en los países más pobres de África. Es decir, había unos niveles de pobreza de estallido social que probablemente hubieran dado lugar a protestas, a revueltas, a indignación, a, bueno, a lo que la gente hace cuando no puede vivir, es decir, salir a la calle y poner en evidencia las situaciones en las que está viviendo. Bueno, esta visión de Nines Maestro la tenéis publicada en las tres dobles subes, laine.org. Comparte con nosotros esta conversación Pilar Aymara. Una conversación que dice que se la ha hecho corta, pero que piensa que puede ayudarnos a reflexionar sobre los deberes que tenemos en corto, medio y largo plazo. Por otro lado, capitalismo, según reconocía el propio Foro de Davos, estaba en una situación final. Es decir, el mismo Foro de Davos decía que si no había medidas drásticas, ellos llamaban del gran reinicio, es decir, de puñetazo encima de la mesa, de volver a empezar de nuevo, que el capitalismo caminaba hacia su fin. Lo cual, yo creo que para la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras no sería ningún drama. No sería mejor noticia que el capitalismo terminara para dar lugar a una forma de ordenamiento social que tuviera a los seres humanos en el centro y no a la riqueza y al capital. Pero claro, efectivamente eso es una cuestión de poder y hoy por hoy el poder lo tienen ellos, ¿no? Y ellos son los que, yo creo que es evidente, han utilizado el miedo, sobre todo el miedo, el shock, la psicosis, el enfrentamiento entre personas para introducir sin apenas respuesta social medidas que no, según el propio Foro de Davos, en situaciones de paz no hubieran sido posibles. Como tú bien dices, ha habido, por ejemplo, las bolsas de valores en el mundo entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 pasaron de 20 billones de euros, billones, a, perdón, de 60 billones de euros a 121 billones de euros. Duplicaron su valor. Y como tú bien decías, todas las empresas tecnológicas, Lo digo porque es muy importante que tengamos en cuenta que hay unos que ganan y otros que pierden. Es decir, el mercado es uno, la capacidad de compra es una. Si unos se hacen muy ricos, es porque otros se arruinan. Bueno, aquí dan esas palabras que, como os decíamos, las tenéis publicadas en la n.org, en un archivo de vídeo que dura alrededor de 40 minutos. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta. Y los grandes vencedores de esta película a nivel mundial es Google, es Apple, es Facebook, es todas las grandes tecnológicas que a su vez tienen, están penetradas por los grandes fondos de inversión del mundo. En la noticia, el político norteamericano, en fin, de izquierdas, en Estados Unidos lo de la izquierda siempre es muy, muy débil, pero bueno, también en nuestro caso tampoco hay por qué criticarles a ellos. Bernie Sanders decía... Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Mucho enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro sale del carbón, y arriba quemando el sol. Recién regreso de la guerra, atrás quedaron las muertes como ropas gastadas flameando desde las alambradas. No sé si he muerto, no traigo amor en los bolsillos rotos de mi pecho. Ya no late el corazón, arrumbado al final de la mochila. Afuera la noche recomienza, desnuda frente a mí nace la lluvia y resbala por tus senos desnudos, frente a ti nazco desde la blanca tierra de tus sábanas gastadas. Lejos de nosotros la oscuridad se contrae en un instante y el silencio del mundo nos atrapa en el alborotear arrugado de la cama. Una voz erizada anuncia que ya amanece. Los hombres se apresuran, corren, insultan, se asesinan. Recién ha regresado, frágil amor crecido en el infierno, y ya los ávidos hombres marchan a otra guerra. Amanece de Bruno Serrano Santiago, desde Chile, 1943. That thing went crazy. Mama, that thing went crazy. Capitán, hay una señal en el disruptor. Está en inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero... Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales del tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. Joder, donde sea, me da igual. Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, y de las informaciones que recogíamos para hoy, una bastante, que no es que nos sorprenda, pero bastante denigrante. Y nos vamos al barrio de Carabanchel. Barrio de Carabanchel, que como todos y todas sabréis, está en Madrid, que amanecía con un enorme despliegue policial destinado a expulsar a José Manuel y María, una pareja de octogenarios. Y como bien oís, les estaban expulsando de su vivienda que, en la que habían residido más de medio siglo, más de 50 años. Bueno, por todo esto, decenas de vecinos y vecinas se presentaban en la calle Carpentana 109 para frenar este desalojo que, tras 4 horas de resistencia, se ha ejecutado al final, echando, como decimos, a esta pareja de más de 80 años, José Manuel y María, que vivían en esta vivienda. Como no, siempre lo hacen en horas que sean, que no haya gente para apoyar a estas personas. Y a las 6 de la mañana, decenas de personas, aún así, ya sabían que la forma de funcionar de estos personajes del desahucio, y se congregaban en torno al domicilio de esta pareja. Y el objetivo era frenar un desahucio que iba a dejar a estas personas en la puta calle. Bueno, ya habían conseguido detener 2 veces este desahucio de este matrimonio. Primero el 11 de enero y por segunda ocasión también, ante una gran presencia de la policía, el 18 de febrero. Bueno, así hoy resistían durante horas en este piso, pero sobre las 10 de la mañana la policía conseguía entrar en el domicilio con la comisión judicial presente y ejecutar el lanzamiento o desahucio. Bueno, tenéis toda esta información en la ine.org, en la que podéis comprobar el despliegue policial para, como decimos, desahuciar a 2 octogenarios de una vivienda en la que habían vivido más de 50 años y que ahora, por la situación económica, pues no pueden seguir costeando. La situación económica, o vete a saber tú, si quieren construir ahí un corte inglés, por ejemplo. Así, amiguitos y amiguitas, es como trabajan esos semidelincuentes que supuestamente están para protegernos, para velar por nuestra seguridad. Pero que estas labores que realizan no se las cuentan a nadie. Eso sí, lo vemos cuando nos tocan nuestras propias carnes. I was born in a little shack down in Mississippi. I was raised on a lot of soul. When I hear James Brown, I get that good feeling. Now give the truth some. Yeah. I gets right down to the nitty gritty. Avecina tormenta, nos vamos cagando leches que va a caer una buena. Bueno, y acabamos resumiendo las voces de otras radios de otras partes del mundo. Nuestra alegría son aves que no se... Desde Argentina, desde Tierra Viva, nos recuerdan sobre los incendios en Corrientes, sequía, cambio climático y desidia política, ¿cómo no? Cosa que viva la astronomía. Gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, a raíz de cómo está la sequía y el cambio climático, que no quieren hacer mucho caso, tenéis información en rmr.fm sobre este tema. Recuerdan desde Argentina que toda la cuenca del Río de la Plata sufre las consecuencias de esta sequía, que revela la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático. Dado estudios sobre los mismos, muestran que las proyecciones confirman que habrá una mayor repetición de estos fenómenos extremos por décadas, como por ejemplo las inundaciones y las sequías. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Recuerdan a todos aquellos que no se creen lo del cambio climático que le vamos a dejar a nuestros estudiantes, a nuestras próximas generaciones. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. Bueno, estas son las últimas publicaciones que, como decimos, desde Radio Mundo Real quedan plasmadas. Me gustan los y recogemos también otro archivo en formato de audio de sobre la pobreza de la energía. Y regimientos, pajarillos libertarios. Esos pasados días, del 14 al 20 de febrero, más de 30 organizaciones de España se unen para realizar la Semana contra la Pobreza Energética. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. La pobreza también es energética. Semana Europea contra la Pobreza Energética. Del 14 al 20 de febrero, más de 30 organizaciones españolas se unen para realizar la Semana contra la Pobreza Energética. En estos 7 días desarrollan diversas actividades como talleres, mesas redondas, presentaciones, un programa de radio especial y una movilización final el domingo 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Bajo el lema La pobreza energética mata, las organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra Amigos de la Tierra de España, exigen medidas inmediatas al gobierno y reflexionan sobre los posibles caminos para una transición energética justa, donde la energía sea un derecho y no una mercancía. Radio Mundo Real entrevistó a Cristina Alonso Saavedra, responsable del Departamento de Justicia Climática de Amigos de la Tierra España. ¿Qué es la pobreza energética? Para hablar de pobreza energética existe una definición, podemos decir más oficial, ¿no? Que la describe como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministro de energía no pueden ser satisfechas, no pueden ser garantizadas, ¿no? Esto traducido a un lenguaje sin tecnicismo ni generalidades y aplicado a qué significa realmente sufrir pobreza energética en la vida cotidiana, en el día a día de una persona, significa tener que elegir entre una buena alimentación, es decir, poder cocinar o calentar o enfriar tu casa, ducharte cada 3 días para hacer un consumo menor de esa energía, el no poder poner lavadora, lo que implica también, por ejemplo, no ir a una entrevista de trabajo porque no te sientes digna, ¿no?, al no haber podido lavar tu ropa, o vivir con miedo de ansiedad continua de que te corten la luz o te corten el gas, ¿no?, entre otras muchas. Esto es el día a día de la pobreza energética, que es una de las muchas caras que adopta al final la pobreza en el mundo entero y bueno, y concretamente aquí en España, donde más de 5 millones de personas la sufren, ¿no? Existen 3 motivos principales que determinan que una persona se encuentre en esta situación, ¿no? En primer lugar, su nivel de renta. En segundo lugar, el alto precio de la energía, que bueno, estamos viendo muy, muy de actualidad. Y en tercer lugar, la eficiencia energética de sus hogares, ¿no?, en términos de aislamiento térmico. Claro, estos 3 puntos, sostenidos por un sistema capitalista que además considera la energía como un producto de mercado y no un derecho, claro, conforman un conglomerado que va a venir definido en mayor o menor grado por diferentes, digamos, categorías sociales, ¿no? Como puede ser tu clase social, el género, si eres una persona racializada, tu ubicación territorial, entre otros, ¿no? Según datos oficiales del gobierno, como decía anteriormente, aquí en España en concreto, más de 5 millones de personas sufren pobreza energética. Pero es que además, diversos estudios denuncian que esta situación no solo afecta a más mujeres, sino que las mujeres que la sufren mucho más, ¿no? Por poner algunos datos, ¿no? Un estudio de Ginebra sin Fronteras, solo en la ciudad de Barcelona, vislumbró, ¿no?, que el 70% de las subvenciones para la lucha contra la pobreza energética tenían a mujeres, ¿no?, como beneficiarias. Claro, también tenemos datos a nivel europeo. Según un informe del propio Parlamento Europeo, por poner también un ejemplo, las familias, por ejemplo, monoparentales, presentan un riesgo mucho mayor de sufrir problemas relacionados con la pobreza energética. En este caso, se veía que casi un 14% de este tipo de familias está encabezada por mujeres, ¿no?, frente a solo un 2,8% encabezados por hombres. Claro, ¿por qué ocurre estas cosas? No lo digo porque esto es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, tendríamos que recurrir a la teoría feminista, ¿no?, que nos lo explica muy bien, ¿no? O sea, a través de los roles de género y la división sexual del trabajo, pues las mujeres siguen teniendo menos acceso al mercado laboral que los hombres. Cuando lo tienen, en la mayoría de los casos, existe una brecha salarial. Además, pasan más tiempo dentro de los hogares debido a las tareas de cuidado. Claro, esto junto a una diferenciación también en términos biológicos, y eso también es importante y que pasa muy desapercibido, ya sabemos, al sesgo androcéntrico, ¿no?, en la salud, que nos dice que la mortalidad, por ejemplo, por cada grado por encima de los 36, en el caso de los hombres no llega al 13%, pero sin embargo en el caso de las mujeres está casi en el 30%. Entonces todo eso hace que sufran de forma diferenciada los impactos de la pobreza energética. Claro, digo todo esto porque es imprescindible reconocer el género y, como he dicho antes, ¿no?, el resto de categorías sociales que son factores causantes de la pobreza energética y, como ya decía, vislumbran también los factores causantes de la pobreza en general, ¿no? En España hay un caso emblemático de injusticia energética que deja en evidencia la necesidad de los actuales reclamos sociales. La Cañada Real, donde hace más de 500 días que no hay energía. Es un asentamiento de viviendas de casi 15 kilómetros de extensión, donde viven más de 7.000 personas. Nos están apagando, denuncian los vecinos y vecinas de la zona a medios de comunicación españoles. Problemas visibles, demandas claras. La Semana de Lucha contra la Pobreza Energética cierra el domingo 20 de febrero con una concentración a las 12 horas en la Plaza de las Provincias, en Madrid, con demandas claras y precisas al gobierno español. Demandamos al gobierno, por ejemplo, en un primer lugar, la creación de una tarifa social, es decir, ¿no?, modificación en la tarifa actual vigente que garantice el derecho a una energía limpia para las personas más vulnerables, ¿no?, las que sufren pobreza energética. Por otro lado, que se prohíban los cortes de suministros básicos, no solo de luz, sino también de gas y de agua, y que se lleven a cabo medidas reales y urgentes, ¿no?, para asegurar la eficiencia energética, es decir, rehabilitación energética de las viviendas, ¿no?, que más lo necesiten, que en el caso de España tenemos un gran parque de viviendas que necesitan inmediatamente y urgentemente esa rehabilitación energética para poder dotar de medidas, ¿no?, de calidad en la vida de las personas, ¿no?, en estos hogares. Y además, medidas necesarias contra la concentración de poder de los oligopolios. España es un país que tiene un oligopolio energético muy fuerte históricamente, y bueno, también estamos viendo cómo los altos precios de la electricidad, ¿no?, que están impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ¿no?, de alguna forma evidencia, nos muestra el funcionamiento obsceno, ¿no?, que tiene el mercado eléctrico, ¿no? Bueno, ya sabemos, un modelo marginalista que no tiene en cuenta el coste real de generación, que recurre a un oscuro y opaco coste de oportunidad a la hora de fijar precios, etcétera. La escasa transparencia que tiene la conformación precisamente de los precios se produce por la elevada concentración de este mercado, ¿no?, de este oligopolio. De este mercado, muy pocas empresas, ¿no?, su forma de integración vertical, etcétera. Pero además también demandamos la inversión pública y local, y el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, pero sobre todo, en especial, ¿no?, a las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y favorecer e impulsar la soberanía energética. El domingo coincide con el Día Mundial de la Justicia Social, ¿no? Entonces, nosotras, ¿no?, la demandante y la población civil, no consideramos que no hay mayor injusticia social precisamente que la relación directa que hay entre el nivel económico que pueda tener una persona y el impacto en la salud y en la calidad de su vida. Soberanía. ¶¶ año 2022. Punto. Déjame llorar. Estamos al puntito de que nos van a poner una sombrilla y si queremos que nos dé un rayito de sol, vamos a tener que pagar. Que ya te cansa. También, también pagar. Dije que estaba perdida, dije que estaba en mi cama, teniendo una larga noche, entrando a la madrugada. Me cogí los brazos y empecé a sudar, y repetí mil veces, ay, qué soledad. No puedo pensar, no puedo llorar, no puedo, no puedo ni cantar y bailar. Apenas el sueño puedo conciliar, y entre más me duermo más voy a soñar. Soñé que estaba dormida y que tú me despertabas en plena luz de la noche, entrando la madrugada, y me convertí en agua salada, y ahora de la Semana de Lucha contra la Pobreza Energética y se encuentra el impulso a las comunidades energéticas como forma de soberanía y no dependencia de las grandes empresas eléctricas. La energía comunitaria es además un posible camino para la transición a una energía limpia. Pues la soberanía energética se puede definir, o por lo menos yo la entiendo, la entendemos, ¿no?, en gran parte de la población civil, como trasladar el poder precisamente a las comunidades en el ámbito de la energía, a los pueblos, ¿no?, a las personas, teniendo estas el derecho de tomar o a tomar sus propias decisiones en cuanto a tanto a la generación, la distribución, el consumo y la gestión en general, ¿no?, de la energía, siempre que no afecte negativamente a terceros, ¿no?, por supuesto. En este sentido, yo creo que es importante señalar que esta definición se construye precisamente a partir de la definición de soberanía alimentaria, que está impulsada por los pueblos, concretamente, ¿no?, es un gran trabajo de la vía campesina, y que se trata de alternativas construidas desde abajo, ¿no?, que precisamente cuestionan el modelo de desarrollo. No solo desde un enfoque económico, sino también político. Se trata de transformar las relaciones de poder, ¿no?, de aumentar la autonomía en los territorios, ¿no?, un cambio de sistema. Entonces, se trata de un concepto que incluso supera, ¿no?, el de seguridad, ¿no?, como cuando hablamos de seguridad energética, ¿no? Como ya digo, estamos hablando de transformación de las relaciones de poder y otorgar derechos, en este caso derechos energéticos a las personas, a las comunidades, ¿no? Creo que esto es importante porque en tiempos de indignación que estamos viviendo, ¿no?, por los abusos de poder del oligopolio, ¿no?, energético, pues la sociedad demanda en el mundo de la energía, como en otros ámbitos, pues una nueva ola democratizadora, ¿no? Entonces, si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar de dónde reside el poder, ¿no?, en el ámbito de las energías. ¿Caminos para alcanzarla? Pues ahora mismo, precisamente, nos encontramos con una herramienta que, bien definida e impulsada, puede abrir caminos reales para esa soberanía energética, ¿no? Se trata de, por ejemplo, de la energía comunitaria, ¿no?, de lo que también se conoce como las comunidades energéticas. Aquí, concretamente, en Europa, se han establecido políticas europeas, directivas europeas, que la definen y que otorgan, precisamente, ¿no?, derechos a la ciudadanía en cuanto a la gestión de la energía, ¿no?, y que aparecen por primera vez, y es importante. Esto viene, precisamente, de muchos años de lucha histórica de cooperación

somos mucho más que dos. Te quiero, de Mario Benedetti. And the only time he's satisfied is when he's on a drunk. He fills his glasses up to the brim. And he'll pace the cards around. Y bueno, ya situados aquí, lo reunido, la verdad inmediata. Oír los sonidos, el origen del mundo, la rosa declarada. El principio sin fin y el final de la nada. Amor, amor, amor, lo total de su origen, con estas tentaciones de lo inmediato a un virgen. Es la tierra del medio, aquí donde comienza todo lo que se puede decir decentemente. Del amor, amigo, no tengo sino nostalgia del amor. En mi tiempo joven, la sabiduría me llevó a ciertas lujurias. Y cuando el amor acercaba una mano, se la besaba, frívolo, para buscar más allá los bellos sortilegios, vírgenes o turbios. Tengo ahora, pues, nostalgias de nostalgia. No sé si acierto. Nostalgia del amor que nunca tuve, que apenas entreví y que indudablemente, saltaría en griego, dejé pasar de largo. En mi nostalgia no hay amor, sino solo añoranza, amor nunca vivido. Y como tiene el tiempo sus extrañas medidas, su plomada soez, su posibilidad de emociones, racionada hasta el límite, la añoranza me da melancolía, y el amor es humo, vaho que escapa. Si fuera posible, amor, cuando huiste del amor tan a menudo, el milagro indudable viviría en el cuerpo. Siento desear amor. Soy un adolescente vestido de viejo que pide inútilmente su mañana primera. De Luis Antonio de Villena, Nocturno en Oro y Negro. Amén. Pour soukanus na mépris, tant vers vos fils n'en fénandis, s'il s'est en vos services mis. Bienvenidos al mundo, al mundo de los juegos. Sueño inconcluso, nosotros los hombres pequeñitos estamos cogidos por los dientes de todas las potencias. Cogidos por estos dientes que nos aprisionan, somos seres pequeños, oscos entregadores de la tierra, ávidos clientes de este suntuario. Las potencias dirigen nuestras vidas, deciden el color del pan sobre la mesa. Debe ser rubio, rojo o amarillo. El pan oscuro a ellos les despierta suspicacias. Si nuestra mano opaca se levanta, ellas la callan con guerra. Las potencias son dueñas de la guerra y las arman de acuerdo a su mercado. Que cada hermano oscurecido sea una cagada, ordenan. Y yo te digo que qué cagada, hermano oscurecido. Nos aprietan desde adentro y nos aprietan desde afuera. Nos quitan el aire desde afuera, nos roban la sangre desde dentro. Nos mandan basura desde fuera. Nos regalan mentiras desde adentro. Y así los hijos se nos mueren aquí dentro, los hermanos agonizan allá afuera, nos disparan fuego desde adentro, las balas las envían desde afuera. ¡Qué cagada, hermano oscurecido! Las potencias no dejan que soñemos el sueño de tierra liberada. Bienvenidos al país de Puebla. Bueno, y hasta aquí ha llegado este vuelo reaseante que hacemos por el planeta todos los martes desde aquí, desde Sinchilic Ratia. No hemos estado todos los que somos, ni a veces somos todos los que estamos, pero esto es lo que ha sido y esto es lo que ha quedado. Un gran abrazo a todos y todas ahí al otro lado. Agur, eta ondo pasa. El martes que viene, si todo va bien, volveremos. That should have never began. Bienvenidos al país de Puebla. Bienvenidos al país de Puebla. Bienvenidos al país de Puebla. That should have never began. Ain't no need in asking me to stay chopped off my soul.